podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAI italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 13 minutos pasaron de la 1 de la mañana, seguimos acá en Diario del Futuro por Nacional Rock. Y es el momento de la primera columna de esta noche de nuestro pitufo de Unión, Nicolás Furfaro. Empezamos de nuevo, lunes. Serás cariñoso, te lo digo con amor, no te... No se puede trabajar así, no, la verdad, puede, no se puede. ¿No? En cualquier momento me levanto, me voy y a ver qué pasa. A ver, se cae todo. No, lo tenemos a Viña y a Galombati. Se cae todo, se cae todo. Se cae todo. Pues está bien. No sos tan importante, Furfaro. Está bien. Bueno, el viernes empieza el rumor de que Lorenzino viajó a Washington. ¿Qué pasó? ¿Se subió al avión? ¿Para qué fue? ¿Pasa sábado? ¿Pasa domingo? Nadie sabía nada, obviamente si no se sabe nada y no se comunica desde el espacio que se debería comunicar, empiezan las especulaciones, claro. Es bastante obvio. La regla de oro. O sea, cuando prohibís una cosa surge el mercado negro, bueno, acá es prohibir la comunicación, surge el mercado negro de la información. Pero finalmente hoy empezó a salir a desmarañarse un poco esta bola que se había armado alrededor del viaje. Lo que se confirmó oficialmente desde el gobierno nacional es que el viaje en Washington tuvo dos columnas bastante importantes. Por un lado, unas reuniones con los abogados de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. ¿Qué? ¿Los abogados de...? Dale, boludo. No, te estaba haciendo para molestarte más. De Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que es el estudio de abogados que representa al gobierno nacional en lo del juicio contra los holdouts que se lleva a cabo en los tribunales de Nueva York. ¿Te imaginas a Pérez diciendo eso? No puede decir hashtag, te lo imaginas diciendo Sterling Gottlieb Steen & Hamilton. Pero viste, cuando dice el título de alguna canción o algo que le mete... Sí, le pone. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton en Diario del Futuro. Ahí me dice así, espero que no escuché. ¿Y de qué hablaron? ¿De qué charlaba? Y porque el 30 de septiembre, ahora en dos semanas, la Corte Suprema tiene... como una, digamos, una conferencia en la cual van a decidir, dentro de muchos casos que le llegaron, si lo toman o no. Entre esos casos está la apelación de Argentina a lo que fue el primer fallo contrario para el país en septiembre del año pasado. Claro, no, en octubre. Octubre. En octubre, el 26 de octubre del año pasado, que está apelado por y una decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York. La cosa es que la Argentina todavía tiene un último paso legal, que es apelar la decisión de agosto. Que es más o menos una confirmación de lo mismo octubre, pero con todo el proceso del medio, con los últimos argumentos. Entonces se especula y se está esperando que Argentina dé ese paso, porque lo que hizo Argentina fue apelar en segunda instancia, tanto con el pleno de la Cámara de Apelaciones, lo que se llama en banc, como con los tres que ya fallaron en contra. Eso probablemente no termine en nada. Entonces queda la expectativa de qué pasa ahí. Y fueron a tener estas reuniones de trabajo con los abogados. Pero eso es un costado. Ya que estamos, vamos a hablar. Si bien es importante para el país, pero la reunión de trabajo, o sea, no es tan fundamental. Otra cosa más importante. El free shop. En presencia. Sí, corbatas, Lorenzino, un peine. Un guisito. Para estar más... Se compran las películas de Wes Anderson también, que le gusta mucho. Sí, ¿le gusta Wes Anderson? No, se parece, ¿viste? No, habíamos hablado la otra vez. No me prestás atención cuando te hablo. No me prestás atención, claro. Se escucha. Yo estoy hablando y se escucha. Porque está chateando todo el tiempo. Está bien. Estoy buscando a ver si hay noticias. Está bien, está bien. Sí, está bien. ¿Querés venir a hacer la voz, la columna? No. Está bien. ¿Qué fue bueno, entonces? Bueno, Lorenzino, la presencia más bien política, un gesto importante, en reuniones con el Fondo Monetario Internacional de cara a lo que es la preparación, la finalización de los trabajos técnicos del nuevo índice de precios al consumidor nacional. Bien. Que el que viene a reemplazar el muy cuestionado, que no lo cree casi nadie, yo por lo menos no lo creo. Que utiliza hoy en día el INDEC. Y que muy convenientemente va a empezar a dar los primeros resultados en enero de 2016. En 2015 ya habría información oficial, bien. Claro. Pero no en 2014, en principio. Bien. La cosa es que el 27 de septiembre el Fondo Monetario Internacional, los directivos del Fondo Monetario Internacional, tienen una nueva reunión en la cual se va a tratar en el temario lo que es la posibilidad de esa moción de censura. La cuestión sobre las estadísticas de Argentina, que no las creen, que tienen desconfianza con las estadísticas del INDEC, por lo cual se vienen llevando peleas por un costado más de retórica, y por otro lado la Argentina dijo, bueno, vamos a trabajar juntos en esas cosas técnicas, vamos a avanzar y negociemos Don Inodoro, claro, y vamos, y la intención es presentarlo en los próximos meses. Toda, cualquier fecha que se diga, no hay una certeza de cuándo se va a presentar, pero probablemente principios del último cuatrimestre, un poquito antes del último trimestre, digo, o un poquito antes de las elecciones. Hay que ver cómo avanza, porque tampoco es tan electoralista, porque no va a haber resultados. Un año para tomar, claro, la primera camada de resultados, o para ajustarla, trabajarlo. Un segundo para empezar acá, a poder tener la comparativa, a digamos, que esa sea la inflación, sí, falta mucho tiempo. Muchísimo. Pero políticamente, a unos días que estamos, hoy es 17 de septiembre, a 10 días de que se dé esta reunión, que te manden al ministro de Economía, al secretario de Finanzas, también gente del INDEC, que esté presente Sergio Chodos, que es el Codos, no sé cómo se pronuncia la verdad, el apellido, pero... Chodos. O Codos. No sé, porque puede ser cualquier dos. Preguntaremos. Si no lo sabemos, es... Sergio. ¿Qué le importa? Sergio. Sí, Sergio. Serge. Y Serge, el representante de Argentina ante el Fondo Monetario Internacional, teniendo tanto las reuniones políticas, así, cara a cara, al ministro, y después las reuniones técnicas. Después, a realmente, ¿cómo es el estado de la relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional? No te lo dicen mucho, no hay en mucha una relación comunicación complicada, al respecto. Claro, en Facebook. Más o menos, charlando con gente de la comitiva, lo que decían es que el diálogo es permanente, que se está en un momento bueno y ante la posibilidad de noticias, al menos en el corto plazo, tanto en lo que es la cooperación en este índice en particular y la posibilidad de intervención ante la Corte Suprema, porque no sé si te acordás, hace unos meses, el Fondo Monetario Internacional se había echado para atrás ante la posibilidad de presentar un amicus después de que Christine Lagarde hiciera toda una perorata de apoyo que finalmente se tuvo que terminar. Es que en realidad, a ver, si la Corte Suprema falla en contra de Argentina, al FMI se le acaba el curro, básicamente. Se le complica porque bastante. Parte de su negocio es justamente la reestructuración de deudas, claro. No la reestructuración, la refinanciación de deudas. Claro. Que en caso de que no se... Que, sí, bueno, eso. Eso. Entendí. Se le acaba el curro. Sabemos que son medio boludos los oyentes. Con que lo digas así más no, o menos. No, no son boludos, pero a esta hora tienen sueño. Claro, ¿no? Claro. Tenés que ser más diplomático, Nico. Si no, ¿qué? Que si no ponen dolinas, si vos los tratás así. Hay que ser un poquito más diplomático. Con eso dijiste todo, ya me parece, si no ponen dolinas. Bueno, entonces estamos hablando de esto. No hay mucha posibilidad de fuertes noticias en el corto plazo. Lo que se dice, los procesos son los de siempre. Se están siguiendo los pasos necesarios. Hay que ver que sale el 27 de septiembre en la reunión de directorio. Algún documento probablemente se publique. En las últimas veces que se trató de los temas de Argentina lo publicaron. Y después estemos inmediatamente lo de la Corte Suprema. Si la Corte Suprema acepta el caso, puede ser que ahí pida intervención de unas terceras partes. Y ahí quizás se abriría la puerta. Si bien la única que importa realmente es la de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y Justicia, de Tesoro, también estaría bien que haya esta intervención formalmente, más allá de la retórica política. Suma un porotito. Claro. Entonces, bueno, esa fue mi fabulosa nota de hoy. No, te queda otra. No me rompas las bolas. Tenés que explicarnos cómo mierda vamos a hacer con el monotributo en un rato. Todavía no sé yo, ¿eh? Bueno. Así que no sé, nos arreglamos. Mientras vamos a escuchar a Los Totales haciendo el tema que es el primer corte del Compipulenta 2 que se va a lanzar este sábado en la Hora Pulenta. Siempre lucrando con lo tuyo, siempre lucrando siempre al aire. Kiosquito, ¿viste? No tenés vergüenza. No tengo vergüenza. Este sábado en la Hora Pulenta, a partir de las 2 en esta misma radio, vamos a estar presentando segundo volumen de este compilado con 40 temas inéditos de 40 bandas del underground argentino y de los alrededores. Y el primer anticipo es de Los Totales, banda del sur del conurbano bonaerense, haciendo el Día del Abrigo. Ya volvemos con más Diario del Futuro en Nacional Rock.